traicionado, mi amor. Qué pena, qué pena. Te llevaste mi cariño y solo he quedado yo. Qué pena, qué pena. Estoy solito sin ti por culpa de tu traición. Qué pena, qué pena. No me quieres, tú no me quieres. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, Caña Brava, oh, oh. Traicionar mi corazón. Qué pena, qué pena. Estoy sufriendo por ti y no te guardo rencor. Qué pena, qué pena. Has traicionado mi alma, has traicionado mi amor. Qué pena, qué pena. No me quieres, tú no me quieres. Qué pena, qué pena. Estoy solito sin ti por culpa de tu traición. Qué pena, qué pena. Quiéreme, quiéreme, ámame, ámame. Qué pena, qué pena. Desde que tú te marchaste, solo y triste quedé.